Capítulo 132. Karoma conversa con Radina en un área apartada del harén. Por Isis, si el rey o la reina descubren que Ikeni está metido en esto. Tu marido está haciendo lo correcto, Karoma. Si el sumo sacerdote piensa que puede hacerlo, ¿por qué no intentarlo? ¿Crees que logre convencer a Moisés de cambiar de opinión? Vamos a pedirle a los dioses para que lo consiga. ¿A los dioses? ¿A cuál de ellos? Yo ya ni sé quién nos podría proteger. Ikeni y los sacerdotes llegan a la villa. Estamos muy desprotegidos, maestro. Incluso con amuletos no es bueno andar por la noche sin la protección de Ra. Es muy arriesgado. Yo lo sé, Ikeni también lo sabe. Por favor, no sigas hablando. Sé que debemos enfrentar los miedos y hacer cosas importantes, que estas cosas tienen que hacerse. Pero depende del tamaño de la importancia de las cosas y depende del tamaño del miedo. Es como el hambre, pero el hambre por lo menos avisa que es hora de comer. Si no avisara, moriríamos de inanición. Y el miedo puede estar tratando de avisarnos, maestro, que llegó el momento de desistir. De desistir, porque si no, quien no lo oye puede morir en un instante. Llevan collares con deidades. Shimut. Si quieres, puedes irte. Nadie te pidió que vinieras. ¿Solo? ¡Claro! Prefiero morir acompañado. Se asusta. ¿Qué fue eso? Y abraza. Lechuza, Shimut. Va a pasear. ¿Cuál es la gracia? Shimut, suéltame. Y vámonos ya, andando. Agarra sus fetiches. Abidan visita a Datán. Pero la ventaja de una nueva plaga es que hasta podremos volver a las obras, pero no tendremos que trabajar. Sí, hermano. Pero la verdad, yo preferiría trabajar a vivir en esta agonía sin saber lo que nos espera. El faraón debe estar furioso, preparando algo para castigarnos, atormentarnos, vengarse. Cada plaga es más terrible que la anterior. Qué bueno que solo ataca a los egipcios. ¿Qué será esta vez? Invasión de cocodrilos. Sí. Beben sentados a una mesa. Pero, Ikore, ¿lo has estado vigilando? ¿Alguna novedad? No, hermano. Es como te dije. Corea aparece poco en el alojamiento. Tienes que descubrir dónde está durmiendo. ¿Qué está tramando? Voy a intentarlo. Se levanta. Bueno, hablando de alojamiento y dormir, hasta mañana, hermano. Hasta mañana. Y el hermano lo acompaña a la puerta. La esposa sale de la habitación. Zafira. Pensé que estabas durmiendo. No podía. Vine por agua. ¿Me puede servir? Por favor. Claro. ¿Y tu hermano? Acaba de salir. Zafira, yo quería decirte una cosa. La verdad, dos cosas. ¿Qué? Es increíble cómo pasé tanto tiempo ciego, sin percibir qué mujer tenía a mi lado. Linda. Maravillosa. Lo mira atónita. ¿Y la otra? Y se emociona. La otra es que me gustaría mucho tener un hijo con esa mujer. La acaricia en la cara. ¿Crees que ella acepte? Tal declaración la sorprende, pues la llegada de un nuevo miembro fortalecería su matrimonio. Acercan los labios hasta encontrarse en medio de un beso con el que ambos sellan el mutuo compromiso. Y al distanciarse, una sonrisa se dibuja en el rostro de Zafira, quien toma la mano del marido y lo conduce hacia el sagrado espacio conyugal. Ur llena dos copas de zumo. Por un momento pensé que mi hermano estaba cediendo a los buenos sentimientos del pasado. Sé cuánto ama a Moisés y cómo está sufriendo por todo esto. Pero no hay remedio. Su orgullo es más fuerte que todo. Hiciste lo que pudiste, mi amor. Se sienta. En todo caso, creo que debes ser prudente. Ustedes son hermanos. Pero sabes que el rey puede ser irascible si es provocado. Imagina, él sería incapaz de hacerme algún daño. Pero entiendo lo que quieres decir. Si lo irrito aún más, entonces sí no escuchará nada de lo que digo. ¿Y con la reina? ¿La conversación no mejoró? Tengo la impresión de que a Nefertari le importa todavía menos Moisés que a Ramsés. ¿Será así? O le importa demasiado, lo que es peor. ¿Qué quieres decir? La furia de una mujer rechazada solo se compara a la del dios Set y no se calma con facilidad. Tal vez quiera castigarlo por lo que sucedió en el pasado. Puede ser. No había pensado en eso, pero tiene sentido. El problema es que en ese caso Nefertari avivará aún más la rabia del rey contra mi hijo. No esperaban visita y se miran desconcertados. ¡Entre! Los guardias del pasillo abren las puertas del dormitorio. Quería saber si aún va a necesitar de mí hoy, princesa. No. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué esa cara triste? Es por causa de Uri, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No hicieron las paces? Sí. Pero su hijo es muy cabeza dura. Disculpe que lo diga. Coincido, Leila. Quería que fuera conmigo a la villa a ver a Bezalel, pero no lo convencí. Iré sola. No aguanto más las ganas de verlo y también quiero saber cuándo será la boda. ¿Boda? ¿Quién se va a casar? Ni te conté, mi amor. Mi nieto se va a casar. ¿Con esa joven que vive con tu hermana? Débora, sí. Felicidades, Leila. Qué bueno recibir una buena noticia. Gracias. Estoy muy feliz. Tengo que verlo. Claro, lo entiendo. Ten cuidado. Descuide, suegro. Shalom. La pareja retoma el diálogo y bebe sentada en la cama. Así que mientras el mundo se está cayendo, tu nieto se va a casar. Jóvenes. Solo ellos pueden tener cabeza para esas cosas en un momento tan complicado. Que sean bendecidos. De cualquier forma, es reconfortante saber que la vida continúa y que el amor es capaz de florecer sin importar las dificultades. Somos la prueba de eso. Estamos juntos, a pesar de todo. Lo acaricia en el hombro. Eres una bendición en mi vida, Ur. Yo no sé qué sería de mí si no te tuviera a mi lado. Lo que siempre he deseado es hacerte feliz, mi amor. Yo no quiero perderte nunca. Tú nunca me vas a perder. Se miran y se besan con afecto. Los reyes inician una partida de Senet en una acogedora sala de descanso. Hacía mucho tiempo que no jugábamos. Es bueno para distraerse. Tenemos que continuar con nuestras vidas sin alterarnos, mi amor. ¡Ramsés! Está ausente. ¿Qué? Así no tiene gracia jugar. Disculpa, mi amor. Como sea, ya ganaste. Se levanta. En el juego, pero no en tu atención. Y sirve un par de refrescos. Y a ti nunca te gusta perder. Se aproxima y acepta la bebida. ¿Y a alguien le gusta? Pero perder en el Senet no te perturba, sino el hecho de haber sido derrotado por las plagas de los hebreos. Fueron batallas. Esta guerra aún no termina, te lo aseguro. Estoy pensando en la oferta de mi madre. ¿Qué oferta? De servir como informante. No hay necesidad. Moisés se encarga él mismo de traer las noticias. De cualquier forma, no puedo evitar pensar en ella. Si aquí sufrimos con las plagas, ¿ella cómo habrá hecho para sobrevivir? ¿Sientes pena? No puedo borrar el hecho de que es mi madre. Pero yo sí puedo. Eché a Junet de palacio y un rey no vuelve atrás en su palabra. Pero lo hiciste cuando prometiste a Moisés dejar a su pueblo ir al desierto si la plaga de las ranas terminaba. Tira el vaso. ¿De esta forma quieres que me distraiga? ¿No puedes dejar de hablar de Moisés? Disculpa, no quería molestarte. Está bien. Todos estamos nerviosos, mi amor. Me voy a mi cuarto a dormir. Mequetre bebe relajado en casa. su cónyuge. El rey está muy tenso, irritable. Acaricia a la gata. Pero claro, no es para menos. Lidiar con una crisis como esa es mucha responsabilidad. Lo sé, Thais. Pero las decisiones importantes deben tomarse con frialdad. Y un buen líder debe saber oír. Y Ramsés no deja el menor espacio para eso. ¿Pero no salió a hablar con el pueblo? Sí, pero es como si rechazara admitir que existe un problema. Él sigue insistiendo en que nuestros dioses y magos se ocuparán de nuevas plagas, pero... sinceramente... yo ya no tengo la misma confianza en el soberano. He pensado mucho en lo que Ana y Judith dijeron sobre el dios de los hebreos. Por lo visto es una divinidad realmente muy poderosa. Se sienta junto a él. ¿Cómo será el rostro de él? Él no tiene rostro. ¿Qué cosa más extraña? Tal vez si Ramsés permitiera que ellos vayan al desierto por 3 días, la furia de este dios se calmaría y todo volvería a la normalidad. ¿Por qué no se lo sugieres al soberano? Me encantaría si él me dejara hablar. Aunque esa pueda ser una idea arriesgada, mi amor. Es posible que los esclavos vayan al desierto y no vuelvan nunca más. Ana comentó que los hebreos tienen una tierra, en algún lugar, que sueñan con la libertad. ¿Qué tierra, Thais? Ese pueblo está en Egipto hace cientos de años. Yo creo que los esclavos se están engañando. Tal vez. Pero con la ayuda de ese dios... todos en esa villa creen en eso. Bezalel dejó una vida de lujo y comodidad en un palacio por esa carencia. Y en la familia de Bak dicen... Basta de este asunto. ¿Por qué? ¿Dije algo malo? No, claro que no. ¿Qué pasa? Yo hablé de Bak y tú... No tiene nada que ver con Bak. Es la situación que me ha afectado mucho. Sabes, las obras están paradas. Y tengo miedo de una nueva plaga. Claro. Disculpa. Pero entonces, ¿le pagaste lo que le debías a Bak y quedaron bien? Se aparta, pensativo. Yo ya no le debo nada más. Apuki y Jairo disfrutan de unas cervezas en la casa de Senet. ¿De verdad creen que todo está bajo control? El rey dijo eso para calmarnos, pero yo no lo sé. También tengo mis dudas. Lo que sé es que con esta historia de las plagas, el movimiento aquí cayó bastante. Sin mencionar que 2 siervas murieron y varias bailarinas se enfermaron. ¿Y Zafira? ¿Hay noticias suyas? Linda mujer. Bueno, Zafira volvió a la villa de los hebreos, pero aún no renuncio a ella. Ni yo. Yo siento pena por la muerte de Karen, pobre. Morir así, de un golpe tonto. Sí, ellas dos me están haciendo mucha falta. Muchos vienen aquí solo por ellas. Ya, pronto encontrarás otras mujeres tan buenas como ellas. ¿Y nosotros? ¿Dónde vamos a encontrar a otros esclavos? No entiendo. Ese sí es un problema. Esos malolientes ahora creen que ya no son esclavos. No quieren ir a la obra. ¿En serio? ¿Y mañana? ¿Qué será eso que va a impedir nuevamente que ellos trabajen? Esperen, ¿qué pasará mañana? No les estoy entendiendo. Un hebreo maldito está amenazando con nuevas plagas. Pero no pasará nada. ¿Será? A Aarón y su mujer... Calma, Eliseba. Discuten. ¿Cómo quieres que tenga calma cuando me dices que fuiste a casa de Apuki? Fui. Y ya volví. No debiste haber ido en primer lugar. Sabemos lo peligroso que es Apuki. Y que ese hombre no te quiere. Es porque no me conocen bien, si no cambiaría de opinión. No estoy bromeando. Disculpa. ¿Para qué haces esto, Aarón? ¿Para qué provocar al jefe de los oficiales? Tenía que hacer algo, Eliseba. No podía simplemente quedarme callado ante la forma en que él trató a mi madre. Yocabed está bien. Y seguramente no aprobaría que te arriesgaras de esta manera. Mírame, mi amor. No me pasó nada. Pero pudo haberte pasado. De hecho, aún puede pasarte. Sabemos que Apuki es traicionero. No debiste actuar impulsivamente, Aarón, sin medir las consecuencias. Perdóname, Eliseba. Prometo no volver a hacerlo. Lo prometo. Se acerca. Perdóname. Arrepentido. Y ella se frota la frente, muy preocupada. ¿En serio? ¿En serio? Los hebreos te necesitan, Aarón. Y yo también te necesito. Y yo te necesito a ti, mi amor. La toma por los hombros. Y a todos tus buenos consejos. Y besa en la cabeza. Tienes razón, no debí haber ido. Pero ya lo hice y Apuki está advertido. Y Kenny guía a los sacerdotes por calles desiertas y oscuras de la villa. La casa es esa. Paser y Simut se protegen de la noche con los amuletos de sus collares. Pero Junet vigila muy atenta y escondida tras una pared. Dentro de la vivienda, Miriam termina de curar a Kore. Listo. Estos vendajes ayudarán a cerrar las heridas. Y nunca más te metas en un problema como ese. Oye las sabias palabras de mi padre, Kore. Entiendo que tu intención fue la mejor, pero Dios no desea que sus hijos mueran en una guerra. Él nos quiere vivos y libres. Voy a pensar eso la próxima vez. Bueno, ahora será mejor que me vaya. Y voy a pedirle a Dios no volver a encontrarme con ese oficial en el alojamiento. Nada de eso. No irás a ninguna parte. No, ustedes ya hicieron mucho por mí. Tú te quedas. Preparé una cama para ti allá adentro, ya que Oseías, Caleb y Moisés duermen aquí. Miriam, ¿estás segura? Yo ya los molesté demasiado. No es ninguna molestia. Es mejor aceptar o ellas se van a ofender, Kore. Está bien. Entonces me quedo solo por esta noche. Y cualquier rincón será excelente. Estoy seguro de que será mucho mejor que ese alojamiento maloliente. Ven, te mostraré dónde vas a dormir. Yo los acompaño. Las mujeres... Shalom, primo. Shalom. Lo conducen a un cuarto libre. Moisés se extraña por la inesperada visita y abre la puerta. Moisés. ¿Paser? ¿Incómodo? ¿O será que podemos hablar un poco? Ramsés permanece pensativo en el cuarto real, sosteniendo entre los dedos el anillo que su hermano rechazó. No lo entiendes. Tengo que saber lo que sucedió. Eso no importa. ¿Qué te hace falta? Tienes una familia, un palacio lleno de siervos para servirte. Aunque hayas nacido en este pueblo miserable, ellos te abandonaron. ¿Por qué quieres saber de esta gente? Tu madre es Genutmire. Y yo soy tu hermano de sangre. Evoca el pasado con nostalgia. Creo que en el fondo siempre supe que había algo malo conmigo. Olvida eso. Eres egipcio y punto. Es muy extraño, Ramsés. Es como si de repente ya no supiera quién soy. Entonces déjame ayudarte. Tú eres un príncipe de Egipto, ¿entiendes? Mira, ¿ves todo esto alrededor? Todo esto es nuestro, Moisés. Nosotros somos los dueños del mundo. ¿De verdad no te importa que tenga sangre de esclavo? Para mí, tú eres mi hermano de sangre. Y nada, ni nadie va a poder cambiar eso. Nunca. Medita apenado, sentado en el lecho y vestido con ropa de cama. Entra Nefertari. ¿No puedes dormir? Se turba. Sin poder ocultar la tristeza. ¿Qué pasa? Solo estaba recordando cuando Moisés y yo éramos niños. Nunca imaginé que nuestra amistad pudiera acabar así. Viví los mejores momentos de mi vida a su lado. Los momentos más felices. Los más tristes. Los más peligrosos. Compartí tantas cosas con él. Incluso por el amor por ti. Ya te dije que el Moisés que conocimos no existe más. Tú sabes que no es verdad. Él sigue siendo la misma persona, solo que ahora estamos en bandos opuestos. Y nos conocemos muy bien para saber que ni uno ni otro va a desistir. Moisés renunció a mí, ¿no es así? Fueron las circunstancias. Él no tuvo otra elección. ¿Te imaginas si hubiera sido diferente? Estarías viviendo en una villa de hebreos ahora. ¡Qué horror, Ramsés! ¡Nunca! Se sienta a su lado. A veces me pongo a pensar. ¿Y si Moisés no hubiera renunciado a ti? Dime. ¿Tú habrías renunciado a él? ¿Qué pregunta es esa? ¿Por qué eso ahora? Solo es curiosidad de cómo estaríamos hoy si hubiéramos tomado otras decisiones. El hubiera no existe, mi amor. es pasado. Yo te amo. Yo me casé por amor y eso es lo que importa. ¿Entonces ni un poco te afectó el haber encontrado a tu amor del pasado? Si mi reencuentro con Moisés me perturbó de algún modo, fue por constatar lo ciega que fui en relación a él. Nunca hubiera sido feliz con un marido hebreo que se preocupa más por los esclavos que por mí. Tú, Ramsés, eres el gran amor de mi vida. Se allega a él para besarlo con deseo. Es muy bueno oírte decir eso, porque tú eres la única mujer que amé y amaré en esta. Alza la mano. Y en la otra vida. Y seca una lágrima en el rostro de la reina. Leila visita a Besalel. ¡Ay, hijo mío, mi amor! Cuando Chivale me contó que te casaría, solo pude pensar en darte un abrazo muy fuerte. ¡Ay, mamá, está bien! ¡Está bien! ¡Ahora suéltame, si no vas a ahogar al novio antes de está la boda! Está bien. Voy a ahogar a la novia un poquito entonces. Abraza a Débora. Que Dios los bendiga. Y que me dé muchos nietos, ¿sí? Muchas gracias, suegra. Llegan Celofejad. ¡Leila! Y Abigail. Por lo visto, la noticia ya se propagó. Vine corriendo en cuanto lo supe. ¿Estás feliz, hermana? Mucho, muy feliz. Y tu abuelo está como un bobo pensando que será bisabuelo muy pronto. ¿Y mi papá? Conoces a tu padre. Él te ama mucho y claro que quiere verte feliz. Pero en el fondo siempre tuvo esperanza de que volvieras al palacio. No es el caso. Pero aunque quisiera volver, el rey no lo permitiría. En la cabeza de Uri bastaría con que pidieras perdón. Mamá, no tengo de qué pedir perdón. Sí, de cualquier forma, con lo que está por venir mañana, el faraón no estaría con ánimo de perdonar a ningún hebreo. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder mañana? Me gustaría mucho oír a Dios decir mi nombre. En casa. Abiu. De Aarón. Abiu. Hablo en serio. También me gustaría escuchar el mío. Cenan. ¿Creen que algún día seamos elegidos para una gran misión como tú y el tío Moisés? Si están dispuestos, ¿por qué no? Dispuestos y disponibles. Sería maravilloso. Su abuela es un gran ejemplo de eso. Entre tantas mujeres, ella fue elegida por Dios para ser la madre del hombre que liberaría a nuestro pueblo de la esclavitud. Porque ella tiene fe. Sí, hijo, ella tiene fe, pero la puso en práctica. Incluso ante el decreto del faraón que ordenaba matar a cada niño hebreo, ella no tuvo miedo. Puso a Moisés bebé de apenas algunos meses en una cesta, en el río Nilo, y lo confió al Señor. Y estaba segura, con plena convicción, de que Dios lo salvaría. A veces es fácil decir que tenemos fe, pero actuar con ella es para pocos. Tal vez por eso tan pocos han visto milagros. Pero papá, tú no eras un hombre de fe y sin embargo Dios te eligió. Es curioso, ¿no? Te equivocas, hijo. Tal vez no tenía la fe inquebrantable de tu abuela, pero yo estaba disponible para ser usado. Deseaba arduamente hacer algo por nuestro pueblo. Y Dios lo sabía. Sus hijos lo escuchan fascinados. La fe no puede medirse, hijos, aunque sea pequeña. Como un pequeño grano, tiene el potencial para mover montañas, romper estructuras, destruir murallas. Y lo más increíble es que ella puede ser nutrida, puede crecer y convertirse en una fe inquebrantable. ¿Cómo se puede hacer eso, papá? Oyendo a nuestro Dios. Oyendo sus palabras, oyendo acerca de sus grandes obras y declarando esa fe. Si Dios volvió fértil el vientre de Sara en la vejez, también puede hacerme triunfar en cualquier aspecto de mi vida que sea fértil. Amén. ¿Y si Dios convirtió a Jacob en Israel, un hombre que engañaba y mentía, fue tan bendecido? Él también puede transformar mi vida. Yo creo. Si Dios liberó a José del cautiverio e hizo que un esclavo se volviera gobernador de Egipto, Él también nos volverá libres y prósperos en una tierra santa y buena. ¡Qué que emana leche y miel. Eso es, hijos. Entre más oímos de Dios, más se fortalece nuestra fe. Entre más declaramos su gran poder, más ponemos en práctica nuestra fe. Pero vimos cómo se cumplen sus promesas. Tú te enojabas cuando Num, la tía Miriam y el abuelo Amram nos contaban las historias de nuestros antepasados. ¿Recuerdas? Es verdad, hijo. Pero gracias a Dios ellos me ignoraban. Los cinco hombres platican alegres y en familia, sentados a la mesa. Al mismo tiempo, Oseías y Caleb caminan con sigilo por una calle de la ciudad. Pero se detienen frente a la casa de Apuki. ¿Acaso estás loco, Oseías? ¿Y si el padre de Ana aparece en la puerta? Pues corremos. Prometiste que no harías ninguna tontería. Necesito hablar con ella, Caleb. No, vamos a casa. Aún hay tiempo. Sé lo que estoy haciendo. Solo lo intentaré una vez. Si no aparece, nos vamos. Tengo que proteger a Ana. Avisarle de lo que pasará mañana. Coge una piedra pequeña del suelo y el amigo vigila. Ana permanece distraída en su habitación, cosiendo una prenda de ropa. Afuera, el chico apunta a la ventana y tira despacio. Su amada levanta la vista y mira extrañada, pero continúa la labor e ignora el ruido sin darle importancia. Él se agacha y prueba con otro guijarro, tratando de mejorar la puntería. Ella deja la costura, se levanta de la silla, posa el paño junto a los ovillos de lana y examina el cuarto, buscando el origen de la extraña perturbación. El joven vuelve a lanzar por tercera vez. ¡Basta, Oseías! ¡Ya lo intentaste dos veces! Espera, solo una vez más. Después nos vamos. La puerta se abre. ¡Escóndete! ¡Abre la puerta, vámonos! Y se ocultan tras unas grandes vasijas decorativas. Ah, es ella. Ay, espera aquí. ¡Ve rápido! Corre a su encuentro. ¡Oseías! ¡Qué locura es esta! Necesitaba verte. Te estás arriesgando mucho al venir aquí. Mi padre y mi hermano salieron, pero pueden llegar en cualquier momento. Seré rápido. La calle está desierta y Caleb está vigilando. Necesitaba alertarte. ¿De qué? Mañana habrá una nueva plaga. ¿Entonces quieres decir que el rey no cedió? No. Necesitamos estar listos para soportar. Dios continuará hiriendo esta tierra hasta que el faraón acceda. Tal vez no sufras la plaga porque tienes sangre hebrea. Pero si necesitas cualquier ayuda, ven a la villa. No lo dudes, Ana. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé. Pero por favor, ten mucho cuidado. Moisés dice que será algo terrible. Está bien. Lo mira complacida. Muchas gracias por avisarme. No me lo perdonaría si algo te llegara a pasar. Su compañero se inquieta. ¡Deprisa, Oseías, anda! ¿Crees que tardará mucho esto en terminar? Espero que no. No veo la hora de que nuestro pueblo se vaya. Cuando finalmente podremos estar juntos. Sueño con eso todos los días. La rodea con sus brazos, alzándola a escasa altura. Y la muchacha lo abraza fuertemente. Después, la deja con suavidad sobre el piso enlosado. Y la acaricia en la mejilla. Los dos cierran los ojos y juntan sus frentes por un instante que desearían fuera eterno. Es mejor que me vaya. Pero por favor, ten cuidado mañana. Descuida. Te amo. Yo también. Es el amor de la juventud. Mucho. Propio de una etapa de la vida en la que los sentimientos más profundos se convierten en un tesoro inolvidable. Por favor, siéntense. Ah, no, no queremos molestar. Yo sí me quiero sentar, la caminata fue larga. El guardia se retira. Los espero afuera. ¿Y Kenny, no quieres descansar un poco? Es mejor que vigile la casa. Como quieras. Jochabed y Miriam regresan al salón. Pero se asombran por los extraños invitados. No sabía que teníamos visitas. No queremos molestarlas. ¿Molestarnos? No es ninguna molestia. Ella es mi madre, Yocabet Pacer. Es un honor conocerla. Su hijo es maravilloso. Una de las personas más honradas que haya tenido oportunidad de conocer. Yo también estoy muy orgullosa de él. Y ella es mi hermana, Miriam. Encantado. Tienes una familia muy bonita, Moisés. Simut se levanta. ¿No me va a presentar, maestro? Ah, sí. Él es mi asistente. El sacerdote Simut. Y como lo pueden notar, es una persona un tanto impaciente. Él siempre dice eso, pero no puede vivir sin mí. Contrólate, Simut. Disculpen la pobreza. Sé que nuestra casa, para personas como ustedes, acostumbradas al lujo del palacio y de los templos, debe parecer bastante humilde. La hospitalidad de ustedes compensa e incluso supera cualquier riqueza. Se los aseguro. Confieso que tu visita me tomó por sorpresa. Traté de convencer al maestro de no venir acá a medianoche, pero fue inútil. Entre más viejo, más testarudo. ¡Simut! ¡El asunto es serio! Yo no estoy bromeando, maestro. Pudimos haber muerto a medio camino sin la protección de Ra. Puedes estar tranquilo, Simut. Están seguros aquí en la villa. Están bajo la protección de nuestro dios. ¡Ay, qué bueno! Porque yo no jugaría con él como lo ha hecho el soberano. ¡Basta, Simut! Todos se sientan. La verdad, actualmente, la villa es el lugar más seguro de todo Egipto. ¿En serio? Dios nos ha protegido de todas las plagas. Deben haber oído de eso. Cada vez estoy más impresionado con su poder, Moisés. Es una pena que Ramsés no piense de esa manera. Voy a ser directo contigo. Vinimos aquí, humildemente, para saber si hay algún ritual que podamos hacer para calmar la ira del dios de los hebreos contra los egipcios. ¿Algún ritual? ¿Y si juntáramos a todos los sacerdotes y fuéramos al desierto a adorarlo? Algo, una especie de ofrenda que pueda complacerlo. La ofrenda que más complace a nuestro dios es la fe que tenemos en él. ¿Fe? ¿Cómo que fe? ¿Dijo una fe inquebrantable? Simut. Ay, pero no entendí. Fe es creer en lo que no podemos ver o tocar. Muchas veces, la fe de una persona se quebranta fácilmente si las circunstancias cambian. Eso puede impedir que Dios actúe. Debemos continuar creyendo sin importar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Perdonen, pero ¿cómo podemos creer en algo que no vemos o tocamos? El amor que sientes por Nefertari, por ejemplo, Pacer. ¿Puedes verlo? ¿Puedes sentirlo, tocarlo? No. Pero sabes que existe, ¿no es así? Claro que sí. Pues entonces así también es nuestra fe en Dios. No podemos verlo, pero creemos. Y si creemos, obedecemos. Yo estaba en Madián cuando Dios ordenó que volviera a Egipto. Dejé todo y seguí sus órdenes. Y ahora estoy enfrentando a Ramsés. Y lo estoy haciendo por fe. Porque sé que Dios me está guiando. Y siendo así, no tengo nada que temer, incluso al enfrentar tantos obstáculos. Si obedezco, alza las manos. Dios hará su parte. Ellos se miran. Nunca vi tanta fuerza en una creencia como esa fe propagada por ustedes. Nunca vi tanta entrega. Nosotros, los egipcios, tenemos mucho miedo. Sí, la verdad es que estamos completamente aterrados. Conociendo bien sus costumbres, lo puedo imaginar. Tengo miedo ante el rumbo de los acontecimientos y por la actitud de nuestro rey. La princesa Genutmire ya intentó hablar con el rey, pero él no la escuchó. Por cierto, la princesa te manda saludos. Está muy preocupada. Ella teme por ti. No me sucederá nada, Pacer. Pero a nosotros sí. Desafortunadamente sí. Ay, maestro, lo sabía. Solo no entiendo una cosa, Moisés. Por favor, dímelo e intentaré explicarlo de la mejor forma posible. ¿Por qué esa insistencia en ir al desierto a rendir culto? Porque eso fue lo que Dios ordenó, Pacer. Pero, ¿qué cambiará si Ramsés lo autoriza? ¿No sería peor el poder salir de aquí para después volver y continuar todo como antes, con ustedes siendo humillados, esclavizados? No seremos humillados, Pacer, ni tampoco esclavizados.